cantando por doquier, sintiendo mi vivir, sin miedo al porvenir, siempre es caballo, soy feliz. Valderí, Valderí, Valderá, Valderá, Valderí, Valderí, Valderá, caca, Valderí, Valderí, Valderá, Valderá, siempre es caballo, soy feliz. Yo conozco un gran juego que aquí les voy a enseñar. Es de chicos y es de viejos, es muy fácil de jugar. Valderí, Valderí, Valderá, Valderí, Valderá, caca, Valderí, Valderí, Valderá, Valderá, es muy fácil de jugar. Hay que ir por un camino y parar para cantar, y en la noche en fogata felices vamos a estar. Valderí, Valderí, Valderá, Valderá, Valderí, Valderá, caca, Valderí, Valderí, Valderá, Valderá, es muy fácil de jugar. Como hermanos, uno nunca dice adiós, porque siempre tiene amigos bajo el gran cielo de Dios. Valderí, Valderá, Valderí, Valderá, caca, Valderí, Valderí, Valderá, es muy fácil de jugar. Y se aprende sin pensar, y cuando lo has aprendido no lo puedes olvidar. Valderí, Valderá,